pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. La bici se desparlaba de Bormatí al portal. Mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Si sé que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfermoblar mai no podrem caminar. Però fa molt de temps ja les mans se'm van escoriant i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba. Ben corcada deu ser ja si jo l'estiro fort d'aquí, si tu l'estires fort d'allà. Segur que tomba, tomba, tomba. I ens podrem alliberar. La bici se dia no em diu res, malvent se l'han portat. El qui sap a quin dret i jo sota el portal. I mentre es passen els nous valents estiro el coll per cantar el darrer cant del sisè, el cant que em va ensenyar. Si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba. Ben corcada deu ser ja si jo l'estiro fort. Si tu las tires por allá, segur que tomba, tomba, tomba. Y ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba. Y ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba. Y ens podrem alliberar. Buenas noches, estamos en Ruido Rebelde como todos los lunes a las 10. En primer término queríamos explicar que esta canción que estamos escuchando es una canción que se hizo durante la dictadura de Franco y está cantada en catalán porque la hizo un cantautor que se llama Luis Jack y habla de juntar todas las fuerzas antifranquistas y quien tire más de la estaca se llevará la lucha, pues, la lucha contra el franquismo. Bueno, si estás hoy del otro lado, te podés comunicar al 4666-559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Esta semana en Ruido Rebelde vamos a compartir con ustedes bastante música, un informe antirrepresivo de último momento, lamentablemente otro hecho grave contra la libertad de expresión, contra la libertad de organización y de protesta. Fue violentamente reprimido hace algunas horas en Plaza de Mayo. Y por último vamos a compartir una nota que hicimos Ruido Rebelde a Superuba el otro día, el viernes, en Asbury. Esto es Ruido Rebelde y esperamos que os guste. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado al bloque ibérico. Lo que vamos a compartir en primer término es una banda clásica del punk que salió en los 80, salió en el País Vasco, que nació en Mondragón. Y vamos a hablar de Rip. Rip es una banda que sacó allá por el 87, sacó un disco que se llama No te muevas, que antes había grabado un split con Escorbuto, que se llama Zona Especial Norte, pero el tema que hemos sacado es de No te muevas y que se llama Condenado. Seguimos en el bloque ibérico. Te recordamos, como ya sabés, si nos escuchás todos los lunes, que estamos hoy en el último programa del mes. En realidad estamos pasados, pero en virtud de que si querés inscribirte para el sorteo del próximo programa, que gentilmente nos ha donado Rock Shop una remera, la próxima semana la vamos a estar sorteando, así que mandá un mensaje si tenés un celular a mano. Vamos a continuar con el bloque ibérico, y lo que vamos a escuchar ahora es una banda de Madrid de Greencore que se llama The Knack, que empezó en el 94 su andadura y lo dejó por el 2004, habiendo tocado bastante por Europa, habiendo tocado en Francia, en Alemania, en la República Checa. Y bueno, el tema que vamos a escuchar de The Knack es del disco Greencore y se llama Ni Olvido Ni Perdono. Escuchando antes era una banda de Greencore de Madrid, como se llamaba The Knack, y nos vamos a ir ahora mismo a Pamplona a escuchar una banda Berricharra, que significa malas noticias en euskera, que fue un grupo que empezó ya por el 94, que en el 99 sacó un disco que se llamaba Icasten, del cual hemos sacado un tema que se llama Off. Casual fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual fiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual fiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Y Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, llegamos al reporte de la escena latinoamericana. Esta semana vamos a estar presentándote dos bandas de Centroamérica. En primer caso, estamos hablando de la banda Altercados, una de las mejores bandas de la escena de Costa Rica, y la canción que vas a escuchar se llama Contra Militar. Bueno, si estás del otro lado y quieres contactar con nosotros para alguna sugerencia o para venir al programa con tu banda, o que quieres inscribir en el concurso de la camiseta que saldrá la semana que viene, puedes hacerlo al 466-6559 por mensaje de texto al 156154-0359 o mandar un mensaje en el micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, lo que escuchamos anteriormente era Altercados de Costa Rica. Lo que vas a escuchar ahora es Armada Roja, otra banda de Centroamérica, en este caso de la hermana República Dominicana. La canción se llama Ha Muerto Ya y pertenece a qué disco, Álvaro. Cuando los muros hablaron. We'll be right back. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el Bloque Metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, te recordamos que podés seguir mandando mensaje de texto para anotarte. Hoy es el último lunes. Próximo lunes estaremos sorteando una remera por gentileza de la gente de Rock Shop, amigos del programa. Y hoy vas a estar escuchando una canción de O'Connor de su disco La Década Tour. Lo que vas a escuchar es Hasta Ser Libres. Van cerrando la puerta, el telón se cayó. Y la obra del hombre al fin te sacudió. Es un trago difícil que vas a tomar. La locura prosigue a pesar del destapar. Puede la estampida atropellar. Un día gritará,

contra el abuso policial e institucional. Informate. Lamentablemente esta semana en el bloque antirrepresivo tenemos que hacer mención a lo sucedido hace unas pocas horas en Capital Federal, cuando los compañeros de la Mutual Sentimiento, para los que no saben, es un espacio recuperado en Chacarita, en la estación Federico Lacroce, un edificio contiguo a esta terminal y un galpón donde se vienen realizando actividades hace más de 15 años, actividades sociocomunitarias de todo tipo, cooperativas de trabajo, comedores, asistencia a la gente que está en situación de calle, un trabajo realmente hecho a conciencia por gente solidaria y comprometida con el cambio social. Hoy, cuando se dirigían en una movilización a Plaza de Mayo, concentraron junto a la Pirámide de Mayo, estaban manifestándose en contra del desalojo de las instalaciones que ellos ocupan y fueron brutalmente reprimidos. El operativo estuvo a cargo de la Comisaría Segunda, que tiene jurisdicción justamente sobre la Plaza de Mayo. Una cantidad realmente desproporcionada para unos 50, 60 manifestantes que estaban reclamando la tenencia del lugar que ocupan, fue salvajemente reprimida por grupos de infantería y por gran cantidad de personal de civil. Es una metodología que vienen utilizando las fuerzas represivas para con la movilización popular, es la infiltración, gran cantidad de personal de civil combinado con los efectivos que aparecen siempre en los operativos de seguridad, los naranjú comúnmente denominados por la jerga militante, sumado a esto la Guardia de Infantería. El resultado fueron 40 compañeros detenidos, fueron liberados hace menos de media hora, según nos llegaba noticia, 10 de ellos, los otros 30 todavía permanecen en la segunda, lo que se le imputa llamativamente es realizar escenas obscenas en la vía pública, atentado y resistencia a la autoridad. Recordemos que estos compañeros se habían puesto en bolas, un grupo, 6 o 7 de ellos, haciéndolo casi de manera simbólica, de manera artística, en forma de decir que así los dejaba el Estado, en bolas, y por esto estaban realizando esta llamativa forma de protesta. Con lo cual, el fascismo represivo cayó sobre ellos. Resultados son 30 compañeros que aún permanecen detenidos. Las imágenes en varios de los canales de televisión mostraban cómo golpearon a varios periodistas y la forma en que arrastraban de los pelos a los manifestantes. Esta es la Argentina que plantea por la inclusión social por un lado y por el otro lado el palo para todos aquellos que salen a reclamar, todos aquellos que salen a plantear una forma diferente de pensar a lo impuesto por el kirchnerismo. Bueno, esto es algo de último momento. Recordemos que en el distrito de Moreno tuvimos una semana muy agitada. El juez fascista nazi de Radrizzani autorizó una serie de desalojos. Uno de ellos fue en Jardines, un asentamiento donde vivían 160 familias que hoy están en una carpa en un predio de un club de fútbol con pésimas condiciones. Les prendieron fuego sus viviendas, derribaron todo con topadoras, cerca de 600 efectivos policiales, un salvajismo pocas veces visto y al cual lamentablemente en Moreno nos estamos acostumbrando. Como repudio a esto, en el día miércoles a las 6 de la tarde va a haber una movilización que se va a concentrar en la Plaza San Martín de Moreno y que se va a dirigir a la sesión del Consejo Deliberante a exigir que los concejales se pronuncien y aprueben la emergencia habitacional, única forma de parar los desalojos. Recordemos que son más de 23.000 las personas que hoy en Moreno no tienen una casa. Y la respuesta del gobierno municipal junto a la justicia, en este caso representada por el juez Radrizani, vienen dando como respuesta a la necesidad de la gente palo, palo y más palo. Y bueno, para despedirnos del bloque antirrepresivo, vamos a escuchar un tema de la banda Ni Por Favor Ni Hostia, que hemos sacado del disco El Demonio Que Llevamos Dentro, y el tema se llama, nunca mejor dicho, Mierda de Policía. Rock Shop, remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rarezas globales. Música sin fronteras, voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, esta semana en este espacio de las rarezas globales vamos a estar compartiendo con ustedes una banda francesa ya separada que se llama Costa Cake House. La canción que vas a escuchar se llama Blind Consumption. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. We'll be right back. Bueno, seguimos en el espacio de las rarezas globales. En este caso nos vamos a ir a Eslovaquia. En Eslovaquia hay una escena importante dentro de lo que es el hardcore y el metal. Lo que vas a escuchar hoy es Mazo y la canción Break Your Limit. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, si estás del otro lado y quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo al 466-6559 o mensaje de texto al 156154-0359 o mandarnos un mail a ruidorebeldefmmorenofm90.1@hotmail.com. Bueno, queremos agradecer a la gente que nos mandó mensaje, que nos está escuchando por internet, a los que han mandado mensajes para inscribirse en el concurso de la semana próxima. Y esta semana, en la escena local, vamos a estar un poco recordando los inicios de la escena de Buenos Aires, por lo menos. En primer término vamos a escuchar a Masacre Palestina. Para los que no saben, es la banda que actualmente se llama Masacre. Esto estaba en su primer demo, se llama Diferentes Maneras. Tu sudado, tu vida, tu vida, tu vida. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Siempre estoy en cualquier bar, bebiendo para olvidar lo equivocada que estaba. No soy un tipo normal, y por eso crees que no puedo darte cariño. Sé que soy una alimaña, pero tengo corazón, mírame a la cara. A mí siempre me ha ido mal y no es fácil caminar sin la suerte de tu lado. Prometiste regresar y quedarte junto a mí, ahora es demasiado tarde. Sé que soy una alimaña, pero tengo corazón, mírame a la cara. No es que solo soy, sé que soy una alimaña, pero tú eres peor que yo. Mírame a los ojos, pero no te acerques. Mírame a la cara, pero no te acerques. Jamás pensé que tú puedas andar conmigo así. Y ya tú lo ves, todo aquello pudo acabar bien. Bueno, esto que estamos escuchando es Super Uva, con la banda que tan mítica que viene tocando de hace tantos años. Y lo que vamos a poner a continuación es una nota, que hicimos el otro día Ruido Rebelde en el concierto de Asbury, que los pillamos por ahí a los chicos y gracias a ellos los mandamos un saludo desde acá. Y esta fue la nota que hicimos. Bueno, estamos esta noche con Super Uva. Bueno, ¿cuándo empezó Super Uva? ¿Cuántos años lleváis tocando? ¿A qué os dedicáis en estos momentos? Empezó Super Uva y Super el punto de partida ha sido diciembre del año 90. Ahí más o menos cuando empezamos, a los tumbos, ahí más o menos a ensayar, a armar la banda, a ver temas. Diciembre del 90, ¿no? ¿Ya cuánto hace? Ya estamos camino a los 19 años. Sí, lo que es bastante, ¿no? Somos mayores de edad ya. Y ahí empezamos, la primera que tocamos fue en abril, ahí en el 91, hicimos un par de veces que íbamos a tocar. Con dos minutos dijimos, vamos a hacer una fecha en la Nuz gratis. Y dijimos, vos vamos a tocar en esta, íbamos a tocar en vídeo, capaz, y nos mandamos ahí. Y ahí seguimos más o menos, cada un par de meses, después ya se hizo más presentaciones más seguidas. Bueno, casi todo, hay gente que lo sabe, gente que no. ¿Por qué el nombre de Super Uva? ¿Que viene de un vino? ¿Por qué ese nombre pusiste? Era, sí, la marca de un vino que después dejó de estar en circulación y que hace unos años volvió. Y era como que teníamos nuestro propio vino. Y volvió a desaparecer. Estaba ahí, lo habíamos, cuando íbamos, empezamos a hacer la banda, en esa época del 90, íbamos a la esquina de mi casa, había un almacén. Y estaba ese vino Super Uva en botella ahí. Y era como el barato, el vino más barato, y el batero que estaba en esa época mandó Super Uva, después no nos convencía, pero como que ya empezamos con ese y quedó el nombre ahí, Super Uva. Bueno, buenísimo. Estáis tocando cerca de la radio, quería saber en la fecha que vais a tocar cerca de Moreno, ¿dónde es? ¿Qué día es? ¿Con qué bandas tocáis? Cerca de Moreno tocamos en General Rodríguez. ¿Qué día, Chile? Esa vez. El viernes 20 de noviembre. El viernes 20 de noviembre, ¿verdad? General Rodríguez, ¿Quimera toca? Con Quimera, junto a Quimera. Y Masticable. Masticable. Y otras bandas, no me acuerdo. Un par de bandas más. Sí. General Rodríguez. Después te pasamos la fecha, los datos, el lugar, todo. Bueno, me habéis dicho también que vais a grabar un disco el año que viene. ¿En qué se va a componer ese disco? En realidad estamos haciendo temas nuevos y estamos viendo qué es lo, para qué lado vamos a apuntar en principio. Ahora terminamos, estamos grabando, estamos terminando la grabación de un tema para el compilado de Invasión 2009, que vendría a ser la tercera edición del legendario Invasión 88. Y vamos a estar junto a Violadores y muchas bandas más. Todas las bandas de Pan Roma. Estamos todos en ese mismo compilado, es un compilado de la base, y estamos en el medio de las grabaciones de ese tema. Así que bueno, esperemos que el tema que salga le guste. Vamos después, a ver. No, el año que viene, ya, bueno, haciendo temas y el cover, temas, bueno, lo que hacemos y. Estamos que viene, porque mitad de año, antes un disco nuevo, no quiero que salga. Estamos viendo para dónde arrancamos. Y yo voy a preguntar una curiosidad: ¿por qué tema de Siniestro Total? Porque una banda consagrada del sitio que yo soy, una banda muy consagrada del año 80. ¿Por qué Siniestro Total? Porque para mí no es la mejor banda, creo. Y siempre me gustó, es como que la banda empezamos a escuchar cuando empezamos a tocar, y era como, nos sopó esto, una de las bandas más influyó, no sé si tenía que ver la banda en Super Uva, pero... Y dentro de poquito vais a hacer una fechita, así que vais, sí, a hacer un homenaje a Siniestro Total, ¿sabés cuándo es más o menos? Sí, yo sé, el 19 de diciembre en el Speed Guinness. Junto a Ramonos. Ramonos, que toman el tema de los Ramonos, Ramones y... más bandas también. Sí, sí, claro. Y ahí vamos a hacer, no sé, 15 temas de Siniestro Total y ya creamos unos temas nuestros. Va a ser como una novedad, aquí tenemos, nos gusta, la banda que más nos influyó, que más... Buenísimo, y bueno, y por último, ¿dónde contactar con la banda? Que digáis lo que queráis. ¿Cómo contactar, llevar a la banda a tu lugar? ¿Cómo contactar con vosotros? Y tenemos una página de internet que es superubaweb.com.ar. Después tenemos el Fotolog, que es www.fotolog.com. superuba.com. Tenemos esa data. Bueno, muchas gracias de Ruido Rebelde, gracias por colaborar con esta radio comunitaria y esperamos vernos de vuelta. Nos vemos ahí por la zona General Rodríguez ahí. Después también, que más o menos les queda cerca, vamos a estar tocando en diciembre en XLR. Claro, en XLR de San Miguel, que más o menos dos bondis te dejan. Estamos en XLR. Desde Moreno te tomás cuál. Estamos en diciembre aquí, CDR. Bueno, muchas gracias a Superuba por haber compartido esta noche con nosotros. Bueno, ponernos hasta Cruz de Derqui y ahí te tomás otro mando y vas a hacer San Miguel. ¿Estás cerca? Sí. Pero no importa, pero cantarte esta canción sí que a mí me importa. Un día prometí hacerte una canción. Escúchala, es para vos. Antes de irnos queríamos hablar de una fechita. La segunda producción de Ruido Rebelde va a ser el festival El Cañón Fest, donde van a tocar de Chico, va a tocar de Diegas and the No Vocals, va a tocar Escabarú y va a tocar Jeremías el Hardcore. Esto va a ser a beneficio del Centro Social y Cultural del Centro Social y Cultural que hay en Monsegur, el 260 esquina Irigoyen, en Moreno Sur, a 10 cuadras de la estación. Esto será el día 22 de noviembre a las 4 de la tarde, con una entrada que va a ser de 8 pesos más un libro escolar. Y si en caso de que llueva, lo pasamos al día 29. Y el domingo tenemos una fechita acá en Funky, que queda en España Independencia. Va a estar tocando Mientras Tanto, eso es a las 22 horas. Este estribillo parece que está bueno. Dale, batero, marca que no perdemos. Nunca quisimos esta final. Bueno, nos estamos despidiendo, llegamos al final, agradecemos a todos los que se comunicaron este lunes con nosotros. La semana próxima vamos a estar haciendo el sorteo por gentileza de los amigos de Rock Shop que están aquí cerca en el shopping. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo la semana próxima. Así que si quieren apuntarse al sorteo, nada más que recordar lo que podéis hacer a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. O en directo en el próximo programa, que espero que no lo perdáis la semana que viene. Así que espero que os haya gustado. Y nos vamos con Super Uva.